si falta el sentido de patria y el sentido de combate, puede tener en el hombre todavía consecuencias peores que el marxismo o que la delincuencia común. Puede trágicamente terminar haciéndose mariteniano o demócrata cristiano, por ejemplo, más lamentable. En el apocalipsis, por lo menos, dice, ¿por qué tibio y no frío ni caliente? Por eso te vomitaré de mi boca. Ese es el sentido que tiene lo que acabo de decir. Bien, enfoques parciales de la lucha. La falla en el hombre. No comprender la necesidad del hombre nuevo como único fundamento real para transformar la paz. El hombre nuevo como comienzo de esta transformación de la paz. Se cree a veces que porque uno piensa bien, ya es bueno. Y no es lo mismo. Puede pensar bien, pero no vivir de acuerdo con lo que piensa. La idea, la doctrina, el ideal no baja del cerebro a la voluntad y de la voluntad se hace carne en la vida. Tenemos muchos ejemplos en nuestros amigos. ¿Cuántos camaradas que son teóricamente jerárquicos y en la práctica anarquistas? Por eso nuestros movimientos están dispersos en una infinidad de grupúsculos. ¿Cuántos que creen que la causa ha triunfado porque ellos han triunfado personalmente llegando a ocupar algún puesto secundario en alguna estructura X de un Estado X o de un gobierno X? Entonces piensan... yo, no es la causa. Pero como yo confundo mi interés personal con la causa, cuando ocupo ese puesto tengo después que cuidarlo. No vaya a ser que la causa, que el ideal pierda este puesto. Y entonces para cuidarlo tengo que hacer buena letra. ¿Y hacer buena letra qué significa? Desde ese puesto no hacer nada que no hubiera hecho en ese puesto un hombre cualquiera del régimen liberal o marxista, porque hay que cuidar el puesto. O sea, ahí hay algo que está fallando. El capitán Codreanu decía, cuando en alguno que viene a vosotros veáis en sus ojos brillar la más mínima chispa de interés, no hay que recibir así. La mínima chispa de interés que veáis brillar en los ojos de uno que viene a vosotros está indicando que allá hay algo que no es limpio, que hay algo que no es sano. Puede ser que las ideas enunciadas sean magníficas, pero si esas ideas no inspiran una vida y una conducta, no sirven absolutamente para nada. El espíritu de servicio. ¿Cuánto se proclama y cuántas pocas veces? El espíritu de disciplina. Donde cada uno quiere ser jefe, donde cada uno quiere mandar, donde cada uno quiere ser cabeza, y ninguno está dispuesto a obedecer, y se buscan para eso excusas, a veces creyendo defender la ortodoxia, se está poniendo la ortodoxia en cuestiones completamente secundarias, personales o tácticas. Esto es el motivo de tanto fracaso. No programas nuevos, sino hombres nuevos. Eso es lo que hay que crear. Y esto mismo que podemos decir en el plano individual, podríamos decirlo, señor, lo señalamos en el plano de un movimiento, de una organización. Dice el capitán Codreanu, toda la inteligencia, todo el estudio, todo el talento, toda la educación no nos servirán para nada si somos viles. Enseñad a vuestros hijos a no emplear jamás la vileza, ni ante el amigo, ni ante el más grande enemigo, porque no vencerá, más que derrotado será aplastado. Ni siquiera contra el villano y sus armas viles debe usarse la villanía, porque si se vence, no habrá más que un cambio de persona, pero la villanía continuará subsistiendo. La vileza del vencido será sustituida por la vileza del vencedor. Pero en sustancia, la misma vileza dominará el mundo. Las tinieblas de la vileza no pueden ser desvanecidas por otras vilezas, sino tan solo por la luz que emana del alma del héroe, llena de carácter y de honor. No se puede combatir a la mentira con mentira. No se puede combatir a la injusticia con injusticia. No se puede combatir a la falsedad y a la corrupción por medio de la falsedad y por medio de la corrupción. ¿Y cuántas veces la mentira? ¿Cuántas veces la falsedad? ¿Cuántas veces la corrupción? ¿Cuántas veces los intereses personales se están escondiendo detrás de aquello que algunos llaman táctica? Esta es la táctica de combate. Entonces, puede ser que a través de eso se llegue al triunfo. ¿Pero qué es lo que llega al triunfo? ¿Qué es lo que llega? El asunto es llegar solamente, o es llegar para algo, o es llegar con una idea, o es que llegue la verdad, o es que triunfe la verdad. Siempre estamos en el terreno del triunfo personal. Falta la ascesis para la creación del hombre nuevo, que no es el hombre nuevo de las utopías marxistas, ni de las utopías de algún obispo argentino que habla mucho del hombre nuevo. El hombre nuevo de Cristo y de Pablo, el hombre hecho de trabajo y de sacrificio, el hombre hecho de ascesis y de desinterés absoluto, el hombre hecho de pobreza vivida y no de pobreza declamada, el hombre de una sola línea de conducta, el hombre de una sola palabra. Esa ascesis es dificultosa, es dura. Por eso se prefiere el éxito fácil e inmediato a costa de cualquier cosa. Y esta tesis que es necesaria para el hombre, es necesaria también para un movimiento. En distintos aspectos lo señala esto. Cuando habla de la financiación, y dice que un movimiento que no es capaz de sacar de sus propios militantes el dinero necesario para combatir y para subsistir, lo que tiene que buscar no es una financiación externa que esclavice, sino un aumento de fe en sus propios militantes, porque allí hay algo que está fallando. Y si esto falla, y si no es capaz de encontrar sus recursos dentro de sí mismo a costa de cualquier sacrificio, hay algo allí que es falso. Hay algo que no va, hay algo que no camina. Falta esta ascesis de mover. Es difícil, puede parecer utópico, puede parecer imposible. La situación es difícil, la situación es oscura. Cuesta ver en medio de la oscuridad, y los caminos que a veces se presentan iluminados son los caminos fáciles. Ya hablaba de esto el Evangelio, el camino que lleva a la salvación es estrecho y son pocos los que caminan por él. Es una pendiente que sube. El camino que lleva a la perdición es ancho y son muchos los que caminan por ese camino. Yo diría, es ancho y es inclinado y aparte de eso, aceitado. Es fácil resbalarse por allí. Es fácil encontrar excusas para dejarse resbalar tratando de convencernos de que estamos subiendo en lo personal y en lo grupal. Es fácil disfrazar lo personal de táctica, como decía antes, confundiendo la táctica con el interés o con el ideal. Es fácil disfrazar lo político de táctica y buscar el camino ancho para llegar a donde solamente se puede llegar por el camino de una tesis dura, difícil y estrecha. Cuando hablo de táctica, algunos pueden estar pensando tal vez de una manera demasiado inmediata. Yo me he dicho un poco el propósito de evitar referencias demasiado concretas a lo político. Sin embargo, esta la voy a hacer. O sea, cuando hablo de táctica, algunos pueden estar pensando, bueno, esta es una crítica dirigida a los que de un modo u otro confían en este momento en el movimiento peronista. Bueno, algo de eso puede haber. O sea, hay algunos que por táctica pueden haber llegado a pensar que el gaucho Helvar es un patriota de la misma especie que Facundo Quiroga. Pero... pero también puede ser que cuando estamos llegando a un momento de anarquía y de confusión, algunos empiecen a mirar ya para el otro lado y sin haberse comprometido con el gaucho que nombraba recién, empiecen a ver que la solución puede venir. Siempre estamos en una dialéctica pendular yendo de un extremo a otro. En vez de verle el poncho rojo al gaucho Helvar, le pueden empezar a ver la cara linda al almirante Rojas, por ejemplo. Basta con leer de qué manera saludaba hace uno o dos días un editorial del diario La Prensa al interventor de la universidad, que les mandamos de ayer nuestros pagos entre ríos. No sé si lo han leído, lo que decía el diario La Prensa. Grupos que han permanecido ocultos durante mucho tiempo después de que por su adhesión a las ideas totalitarias y su persecución a los partidarios durante la guerra de los regímenes aliados, y que hoy, después, olvidando sus atentados contra los ciudadanos democráticos, el más puro estilo mussoliniano, y vuelven a surgir a la luz e intentan apoderarse de la universidad, y han cambiado a lo mejor sus formas externas, pero siguen siendo antisemitas, nazis, antidemocráticos, rosistas, totalitarios, lo cual quiere decir que los liberales tampoco han cambiado absolutamente nada. No está tampoco por allí nuestro camino. A eso es lo que lleva la TAC, a estar en la búsqueda pendular de una falsedad, de una mentira, otra falsedad o otra mentira, porque el camino recto que va entre las dos mentiras sin tener nada que ver con ninguna de las dos, es el camino estrecho, es el camino duro, es el camino que sube, es el camino de sacrificio, es el camino de ascesis. Es difícil combatir diciendo siempre la verdad en un mundo donde reina la mentira. Es difícil nadar en contra de la corriente. Es difícil acercarse a Cristo en un mundo que da las espaldas a Cristo. Nadar contra la corriente, marchar contra la opinión pública, vivir de acuerdo a un estilo que los hombres ya no viven más. Es difícil, es duro, pero es el único camino. Por eso tenemos que mirar un poco más alto. Decía recién que el capitán Codriano no hacía parar su ideal en las fronteras físicas o geográficas de la patria. Él comprendía que en toda lucha humana, entre el error y la mentira por un lado, entre la verdad por el otro, que toda lucha humana, que toda lucha política, que toda lucha social, en cuanto que es lucha por la verdad, en cuanto que es lucha por la justicia, en toda lucha humana hay un trasfondo que no es de orden humano. Hay un trasfondo sobrenatural, religioso, teológico. Toda lucha entre el bien y el mal, toda lucha entre la verdad y el error, toda lucha entre la justicia y la injusticia, en última instancia es una lucha entre las dos ciudades de San Agustín, la ciudad de Dios y la ciudad terrena, entre las dos banderas de San Ignacio, entre la iglesia de Cristo y la sinagoga de Satanás. Esto está en contra. Por eso precisamente Codriano no se contenta con un movimiento político. Codriano no busca la fundación de un partido político. No cree en los partidos ni en el sistema de los partidos. Codriano organiza su movimiento a la manera de una orden militar y religiosa. Decíamos que la figura de Codriano es el prototipo del santo y del héroe. y esa figura que él quiere imprimir en sus militantes, la figura del santo y la figura del héroe, no se va a formar en el terreno podrido de los partidos políticos, se va a formar en el espíritu de las órdenes combatientes, donde se une las virtudes guerreras del patriota con las virtudes sobrenaturales del cristiano. Y porque Corea sabe que esta lucha no es una lucha, como diría San Pablo, contra la carne y contra la sangre, no es una lucha contra un enemigo puramente humano, es una lucha contra las potestades de las tinieblas, es una lucha contra el poder del demonio. Por eso Codriano coloca su movimiento bajo la advocación del arcángel San Miguel. El arcángel San Miguel, designado por su mismo nombre, ¿quién como Dios? Enfrente a la rebelión de Satanás, que se niega a obedecer a Dios, enfrente al non serviam de Satanás, el arcángel Miguel es la obediencia a Dios y es el espíritu combatiente de las milicias celestiales. ¿Quién como Dios? Es el nombre y es el programa del arcángel Miguel, protector de la iglesia militante aquí en la tierra. En estos últimos tiempos se nos ha hablado también mucho de que la iglesia es peregrina. Y la iglesia es peregrina, o sea, los cristianos estamos aquí sobre la tierra marchando hacia una patria definitiva en el cielo. Citaba hace un rato la frase del capitán, donde nos dice que el fin último de las naciones está puesto con la vista en la resurrección, tiene su vista puesta en la resurrección de los muertos. Es cierto, la iglesia es peregrina. Pero a fuerza de hablar tanto de la iglesia peregrina, se olvidan de que la iglesia, además de peregrina, debe ser militante. Y militante tiene raíz de milicia y tiene raíz de militar. La iglesia es peregrina, pero es peregrina combatiente. Porque nuestra peregrinación acá en la tierra es una peregrinación de militantes, de combatientes. No es un viaje de turismo. El camino del cristiano peregrino hacia la gloria y hacia el triunfo definitivo en el cielo es el camino de Cristo, y Cristo llegó a la gloria y llegó a la resurrección pasando por la cruz y pasando por el Calvario. Y el cristiano peregrino y el cristiano combatiente, si pretende llegar a la gloria, si pretende llegar al triunfo, tiene que pasar por el Calvario y por la cruz de Cristo. Este es el camino para los hombres y este es el camino para las naciones. No hay otro. Lo otro nos lleva de vuelta al camino ancho que aparta de Dios y que decía. No se puede hacer el camino del Calvario en un pullman de lujo. Para el cristiano no hay otro camino que este camino, el camino de la cruz. La iglesia es militante, la iglesia es combatiente. Y este combate es un combate interno y externo. Y es un combate contra enemigos que no son humanos, sino contra enemigos que son las potencias del infierno, las puertas del infierno. Recuerden la tentación de Cristo en el desierto. El demonio lo lleva sobre un alto monte y le muestra todos los reinos de la tierra y le dice: todo esto es mío. Si me adoras, yo te lo daré. Cristo rechaza la adoración del demonio y Cristo se lanza a conquistar ese reino que el demonio posee por el pecado. La lucha del cristiano es externa y es interna, externa en el mundo. Hoy está de moda, a causa de la película esta, El Exorcista, el diablo, después de haber sido el gran ignorado por nuestros teólogos, ha vuelto a ponerse de moda. Gracias a Dios, de vez en cuando es conveniente pensar un poco en el diablo. Pero el diablo es astuto, y si busca ponerse de moda después de haber convencido a sus colegas teólogos de que no existía, algún intento tiene. ¿Cuál es el intento que tiene el diablo al ponerse de moda? Por una parte, abrir el camino a toda nuestra prensa judaica y a todas nuestras revistas sensacionalistas para que se pongan a hablar disparates sobre el diablo. viendo a los hombres hacia distintas formas de culto satánico, por un lado. Por otro lado, hacer que los hombres pongan su atención solamente en las formas extremas o extraordinarias de la posesión diabólica, que existe, por más que el padre González Quevedo diga que es parapsicología. Y si solamente ponemos nuestra vista en estos fenómenos extraordinarios, nos vamos a olvidar de la acción habitual del diablo en los hombres y en las naciones y en las sociedades, a través del pecado, a través de la tentación, a través de la rebelión en contra de Dios, que no tiene a lo mejor apariencias externas tan vistosas, pero que es más real, más grave, más profunda. En el mundo moderno el diablo está presente. Cuando el marxismo nos dice que Dios es un invento del hombre, es una proyección del hombre que se siente débil y oprimido y proyecta en un ser imaginario lo que él debería ser y proyectándolo se aliena. Cuando el marxismo nos habla de que Dios es una alienación y de que el hombre debe destruir esa alienación para llegar a ser el hombre pleno, para llegar a colocarse en lugar de Dios. Ese es el trasfondo último del marxismo y ese trasfondo es satánico, es demoníaco. Seréis como dioses. La tentación de la primera serpiente, que ha sido el trasfondo de todas las herejías en la historia, tienen muy poca imaginación. Pueden ser presentadas con un lenguaje nuevo, filosófico o teológico, pero el trasfondo de todas las herejías son las palabras de la serpiente del paraíso. Seréis como dioses. Y esa es la afirmación del marxismo. El marxismo tiene un trasfondo satánico y el marxismo está presente. Y está presente hoy en nuestro país con una especial virulencia. Y está presente en muchos grados, en muchos planos, en inteligencia argentina. Pero no solamente es satánica esta actitud del marxismo, sino también la de todos aquellos que pretendiendo combatirlo son marxistas. En el fondo, porque tienen enfrente a la vida una actitud de absoluto materialismo. Es una actitud de querer ser como Dios. Enemigos externos